todos los años, los meses y los días. Gracias. Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentar el calor con mi pasión, y en el otoño cuando las hojas caigan dentro de un día una nueva ilusión, y en el invierno vendrá el fuego de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.